sé cuándo habla, si canta, si baila. Solo su cuerpo y su canon es su equismo perfecto. Ella es para mí, se va a ser colgado en mi habitación. Fotógrafo apurado al salir del canal. Ella es mi ilusión, estrella de la TV. Estrella de la TV, vivo soñando contigo. Y cada noche en mis sueños juro que soy tu dueño. Y tú me dices te quiero.